El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Xbox Live cambiará de nombre tras 18 años de vida y pasará a denominarse Xbox Network. Un movimiento que no afectará a sus funcionalidades ni servicios. La intención de Microsoft es unificar el ecosistema online de la marca bajo el paraguas de este Xbox Network y distinguirlo así de sus servicios de pago como el Gold o Game Pass. Y lejos de ser anecdótico, se trata de la última de muchas decisiones destinadas a lograr una imagen renovada y atractiva para sus usuarios. Y tiene especial sentido realizar un cambio así en estos momentos cuando no solo ha arrancado una nueva generación de consolas, sino que la apuesta más importante de los de Redmond está orientada precisamente a sus servicios. Si el salto de la Xbox original a 360 fue recordado por todo tipo de reestructuraciones y decisiones que les llevaron a ganarse el favor del público, la transición a Series S y X parece igual de importante. La compra de estudios, el impulso de funcionalidades como xCloud y la apuesta firme por tender la mano a todo tipo de jugadores con servicios como Game Pass han mejorado la posición de la compañía respecto a años anteriores. Microsoft busca que la palabra Xbox sea sinónimo de entretenimiento, un entorno que hace tiempo que abandonó cualquier barrera física en forma de consola para convertirse ahora sí en un espacio adaptado a cada jugador. Pero esto es una carrera de fondo. A mí me gusta más hablar en estos términos un poco más deportivos, que aluden al talento, a la capacidad, a la destreza individual, más que a la guerra de consolas. Entonces, en este sentido, me parece interesante todo lo que está haciendo Xbox como marca y qué futuro le puede deparar ahora que ya hay nuevas máquinas en la calle. Solamente falta que los jugadores puedan comprarlas, claro, si hay stock. De momento, esto está así. Nosotros vamos a darle la bienvenida, por supuesto, aquí al resto de compañeros. Tony, ¿qué tal? Pues bueno, una semana con un final agrio, la verdad, un final agrio. Porque, y quiero aprovechar para este pequeño espacio al principio, para dar cierto tributo a Omar Álvarez, que ha pasado a mejor vida durante esta semana, y que pues fue PR de Nintendo España, estuvo en Eurogamer, últimamente estaba en Biz, que es una agencia de influencers, y que yo tuve poco contacto con él, tuve unos 2-3 eventos que coincidimos y que yo entonces escribía y tal. Y que en parte si tenemos o hemos tenido esa entradilla con Charles Martinet saludando al podcast, pues es porque él hizo posible la entrevista y tal. Y la verdad es que, bueno, un tío fantástico y lo que ha hecho él de no apenarse y celebrar más la vida que otra cosa en sus últimos días, creo que es el espíritu que hay que mantener y que por eso pues no quiero transmitir pena, sino dar alegría, celebrar la vida y adelante con la fiesta de los videojuegos y aquí pues a mantener los videojuegos y recuerdo Omar pues más vivo que nunca. Es increíble el aluvión de mensajes por redes sociales. Si no recuerdo mal, incluso el nombre de Omar se convirtió en trending topic en Twitter. Sí. Y al final, yo creo que eso es lo más bonito que le puede pasar a alguien, porque las personas, todo lo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos, siempre es para dejar algo, un recuerdo en los que se quedan, porque nosotros desapareceremos tarde o temprano, unos antes y otros después. Y eso es lo precioso, que realmente le haya marcado a tantas personas como para dejar esos mensajes en redes. Ese es el mejor legado que puede dejar. Totalmente, totalmente. De hecho, además, con lo de celebrar la vida, sobre todo, me quiero parar porque él ya en unas declaraciones que hizo Antena 3, porque su caso se fue conociendo y tal, estaba en un podcast que hizo con Antonio Castelo que se llamaba literalmente Omar se muere, o sea, tomándolo con el mayor humor posible. Y en esas declaraciones Antena 3 decía que había apartado un dinero para cuando se pudiese que se hiciera una fiesta, pues su fiesta de despedida. No sé si se llegó a hacer o si llegará a hacer, pero que es que que aparte de dinero para que se haga una fiesta de despedida tuya, es como, tío, no hay mayor prueba o pocas pruebas hay mayores que esa de vamos a celebrar la vida. Y es que me parece fantástico. Decir, mira, me voy, esto aquí no se llora, aquí se celebra y se celebra la vida y no se apena la muerte. Y me parece un mensaje espectacular. Sí, además a mí me ocurre con otro caso también muy conocido, el de Pau Donés, de Jarabe de Palo, que además hace poco se emitió el documental y yo pensaba en todo momento, ¿yo sería capaz de llevarlo de esa manera? Porque yo pienso que no, pero claro, también te tienes que ver en ese momento. Y creo que cuando eres consciente de que tu fecha límite la conoces y es finita, como que trasciendes ya nuestra forma de ver el mundo. Te preocupas por otras cosas que nosotros pues no le damos demasiada importancia o lo contrario. Y eso sí que me interesa muchísimo. Esa forma de ver el mundo cuando sabes que te queda poco tiempo y valoras lo realmente importante, que al menos yo no lo hago. Y eso es así, cada día. Así que bueno, ahí queda como reflexión y por supuesto que este programa sirva como homenaje. Pero bueno, vamos a ponernos un poquito más positivos, porque efectivamente, si esto es una fiesta del videojuego, pues Tony, has estado jugando mucho, ahora estamos, o no, cuéntame, porque ahora estamos en Semana Santa y un poquito más de tiempo libre. Sí, bueno, a ver, justo estamos grabando esto que digamos, llevo ocupado bastante, o sea, todo lo que es desde que terminé de trabajar el viernes, sigo ocupado, estamos grabando esto un domingo, con lo cual mis vacaciones laborales aún no han empezado, empiezan mañana lunes. Pero que, vamos, he jugado, voy a seguir jugando. He estado jugando a cierta cosita que creo que aún no la hemos dicho. ¿Algo especial, Sergio? Venga, venga, lo digo. No, porque total, ¿para qué vamos a esperar unos minutos? El próximo informe de misión, chan, chan, chan, ya lo podemos anunciar. Hicimos un adelanto para mecenas, pero ahora ya para el resto de oyentes lo confirmamos, va a ser de un juegazo, de un género. Pasamos de un mundo abierto de Rockstar, como fue GTA 3, a un mundo abierto que fue ya la consolidación absoluta del género, como es Skyrim. ¡Madre mía el programa que nos espera! Así que yo sí que le encomiendo a los oyentes que si tienen alguna experiencia, que estoy seguro que sí, porque cada partida de Skyrim no es igual a la de otro, que por favor que nos envíen un comentario, una nota de voz, lo que quieran, a info@elbatallonpluto.com antes del 3 de abril. Sé que hay poco tiempo, que siempre manejamos estos plazos así, pero de verdad, la ocasión lo merece y va a ser muy especial. Tú te estás preparando a conciencia, ¿no? Sí. Yo, vamos, llevo ya bastantes horas y lo estoy jugando a mi manera y hay muchas maneras de jugar y yo estoy yendo bastante directo, pero sí, o sea, bastante directo a lo que es la historia principal, pero si hay cosas que me surgen y quiero hacerlas, las hago, si hay cosas que no, pues no. Y me lo estoy tomando con mucha filosofía de lo que es el rol clásico de papel y lápiz y hoja de personaje, que es voy a hacer lo que quiera hacer según lo que creo que mi personaje haría. Y creo que es una filosofía muy guay, como muchas otras lo son. También, por favor, si alguien, esto sé que va a ser muy difícil, si alguien ha jugado a la versión de Alexa, por favor, que nos envíe vídeo o audio o lo que sea. ¿Eso se llegó a hacer o era solamente una broma? Que no, que eso se llegó a hacer. Vaya, que yo creo que sí, vaya. Alguien por aquí puede añadir si esto se hizo o no, yo creo que sí. Bueno, que vayan contrastando la información. Yo tengo que decir ya como adelanto que mi raza favorita es, y además yo lo pronuncio así, los Cajita. Me encanta. Mira, me encanta. De hecho sí, sí, Skyrim se llama, ojo, está en Amazon, Skyrim Very Special Edition. Sí. 4,5 estrellas sobre 5, 7.857 reviews. ¿Y precio? Madre mía. Bueno, aquí no pone precio. ¿Ves? Es que eso va a ser como de broma. No sé. Que no. Tenemos que... Pone activación gratis. Sí. Vale. Bueno, pues... Sí, estoy flipando. Pues que nos digan. Bueno, pues ahí queda el dato. Skyrim, queridos amigos, ojalá os guste el informe. Lo estamos preparando con muchísimo cariño. Una cosa ya está clara y es que al menos va a tener buena música. Porque la banda sonora lo corrobora y además es un éxito... En este proceso de llevar bandas sonoras de juegos a Spotify, creo que es de las más escuchadas en la plataforma y no me extraña. Vamos a seguir con las presentaciones. También está ahí al otro lado Aitor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Pues me gusta mucho eso, ¿no? De ir encadenando un informe de misión con una banda sonora tan potente como fue la de GTA a otra que, si no lo es del nivel, aún lo supera, ¿eh? Como la que es de Skyrim, ¿eh? La verdad es que es un gozo, ¿eh? El poder juntar estos dos mundos abiertos y ver en qué los diferenciamos, ¿no? Tengo bastante curiosidad por una cosa que va a pasar esta semana, y es que este miércoles, no sé si lo sabéis, pero hay cierto personaje, cierto mascota de una empresa de videojuegos que va a desaparecer de las tiendas físicas, ¿qué? Digitales, como es Super Mario. Es que has dicho mascota y me ha costado. Yo también me he liado. Tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar, ¿no? Sí, bueno, entiendo que los negocios no van a coger y van a guardar en una caja, no van a enterrar como los cartuchos de ET en el desierto las copias que nos hayan vendido, ¿no? ¿Sabes lo que va a pasar? Reventa, no solamente de las cajas, sino de códigos, porque ya han dicho que van a seguir funcionando los códigos después de ese día. Uh-huh. Así que la que se avecina, porque esto hay que decirlo, por culpa de Nintendo. De Nintendo, por supuesto. ¿Pero qué se vendía en código? El juego. No, pues el código del juego, claro. Si lo quieres revender. Eso es. Pero vale, la versión digital, vale. Eso es. Entonces, bueno, llamada a última hora, sabemos que el podcast va a salir casi el límite, pero si alguien quiere hacerse con los juegos, que lo haga ya o que calle para siempre. Ahora o nunca, por un juego de Nintendo claro. 64. Venga, corre. A precio, iba a decir normal, pero tampoco. Pero no. Bueno, y que hay que decir que lo estamos diciendo, pero que vosotros lo tenéis, ¿eh? Que nadie piense que estamos aquí criticando. No. Que lo tenemos, lo que pasa es que la decisión sigue siendo controvertida. Y ya no solamente desaparece el juego, sino los objetos que metieron en Animal Crossing, que además estos días he visto que ha vuelto a jugar, que te he visto conectado. Hombre, yo tenía que cogerlos antes de que... A eso sí que necesitaba conseguirlos antes de que desaparecieran, que eso ya nunca se sabe si va a volver. Pues por sí. Lo menos uno de cada tipo, tenerlos ahí en la colección. Yo solo te digo que hoy, precisamente hoy, ha vuelto Coty. Ay, no, uf. Sí. Es la peor noticia que me has podido dar. Huevos puede que hasta verano, puede que hasta verano no vuelva a entrar, solo por eso, te lo juro. Yo lo estoy pasando ya fatal, porque ahora veo marcas en el suelo por todos lados y son huevos, voy a un árbol y son huevos, voy a nadar y hay huevos, en los globos tienen huevos, todo tiene huevos. Ay Dios. Y todavía no ha llegado a la isla, ¿no? Llegará la semana que viene, sí, supongo. Sí, el tío ya ha llegado a mi isla. Me dice, pero no se lo digas a nadie porque todavía no es 4 de abril. Y yo, pero ¿y qué haces aquí? Vete para tu isla. Si nadie te espera. Si nadie te espera. Ay, yo no puedo, de verdad. Las cosas que nos hacen hacer. Bueno, pues estas son las noticias por la parte de Nintendo. Me parece fantástico. Venga, vamos a seguir con las presentaciones. También está ahí al otro lado Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, yo me uno a las condolencias que ha expresado Tony por el fallecimiento de Omar Álvarez. Es una pena. En esta industria tan joven, como has dicho, Sergio, cada vez que falta alguien que ha sido importante en algún aspecto, pues siempre se hace muy de sentir porque no estamos acostumbrados. Y entonces recuerdo cuando Pinhead falleció, que también fue un momento bastante duro. Y poco a poco, pues esto es lo malo de hacerse mayor. Y es que la gente que te va acompañando en el camino en algún momento deja de estar, y es ley de vida, a todos nos va a pasar, pero no por ello deja de ser duro, y bueno, pues me uno a ese duelo. Además, en una semana que no está siendo muy especialmente buena para mí en el tema de videojuegos, porque en ese trasiego que yo siempre hago de mis consolas retro, el otro día fui a poner para funcionar mi Super Famicom. Tengo una Super Nintendo y una Super Famicom para poder jugar a juegos japoneses, que son, ya lo digo, mucho más baratos que los juegos PAL, sobre todo los PAL de España. Aquí en España son muy caros. Entonces, si quieres jugar algún juego que sea más bien buscado, si te buscas la versión japonesa es bastante más económico para tener el cartucho original. ¿Y lo juegas en japonés, Juanjo? Sí, es que realmente, yo qué sé, jugar a Yoshi's Island no es necesario. Hay alguno que incluso tiene la opción de jugarlo con el idioma inglés, Super Metroid. Lo puedes jugar en japonés y en inglés en la versión japonesa. Entonces, se hace fácil. O Mario Kart también, te da igual jugar ese juego en japonés porque es poco texto y el que hay se sobreentiende. Los juegos de antes, excepto los juegos de rol y eso... Claro, pero Trigger no te lo importas en japonés. Pero no, Trigger, emúlalo, bueno, o píllatelo. Ahora mismo en Steam hay una versión súper buena para poder jugar. El caso es que la consola, pues no es que esté rota del todo, pero tiene unos problemas de imagen. La imagen sale como distorsionada. He estado indagando, pues viendo vídeos, buscando información por foros, etcétera, y parece ser que tiene un problema de condensadores. Los condensadores están fallando, están perdiendo vida, y entonces ahora pues llega el momento de empezar a buscar dónde me arregla la consola. Después está ahí siempre la dicotomía de qué hacer. ¿La arreglo o me compro otra consola? Porque ya sabemos que a lo mejor arreglarla me cuesta X dinero y por un poco más te puedes comprar otra. Entonces estás ahí pensando, o la Super Nintendo que tengo, modificarla y hacerla para que pueda utilizar tanto cartuchos NTSC como PAL. Y estoy ahí con la duda y la verdad me da mucha pena porque las máquinas antiguas deberían de ir bien siempre. Ya, pero es verdad que en YouTube hay como un universo paralelo fascinante de personas que se dedican a coger cosas que no funcionan en Wallapop, de ordenadores, consolas, y lo arreglan y te muestran el proceso. Igual que está la carpintería, que hay quien le gusta hacer estanterías, hay quien le gusta arreglar consolas. A lo mejor puede ser un bonito proyecto, así sin presión, sin prisa, a tu ritmo, intentar arreglarlo tú. Que no sé si será fácil o difícil, ¿eh? No lo sé. Mira, te voy a poner en sintonía para que veas cuál es el nivel. Tenía un mando, un Joy-Con de Switch que me fallaba por un tema de sincronización, una cosa extraña. Lo abrí, intenté arreglarlo, compré una faja, vi un tutorial de cómo se hacía, le cambiabas una fajita una por otra y a funcionar. El resultado fue comprarme otro par de Joy-Cons. Vale, así que no voy a probar a hacerlo yo. Pues soy muy manazas para la electrónica y eso. Sí. Yo, la verdad, soy persistente y no se me da mal hacer cosas. Yo soy muy buen ayudante, creo. Por lo menos eso me dice mi hermano. Pero la verdad es que yo como manitas no funciona bien. Soy bastante cutre. Bueno, pasa nada. Mi Joy-Con está con celo. Al final lo abrí y tal y seguía sin funcionar, así que... En fin, hoy parece que Nintendo se está llevando palos sin quererlo por todos lados. Pero bueno, que no sé, ve mirando opciones y a ver qué se puede hacer. Afortunadamente hay muchas posibilidades y si no, sé que no es lo ideal porque para algo tienes la consola. Pero si hay algo que quieres jugar, porque no te queda otra, está claro, la emulación o lo que sea. Si vamos así por posibilidades, no es. Si evidentemente el asunto es la máquina en sí, que me da pena. Yo no hay consola que yo deje en el camino. Yo no me la puedo... No la puedo dejar tirada, ni aunque esté rota, me quedo la carcasa, me dan pena. Son aparatos hermosos que han dado juego a la gente, son máquinas de hacer disfrutar al personal. Entonces no concibo que mueran y no hacer algo porque sobrevivan a ese momento. Y además son, tengo que decir, más bonitas en cuanto a diseño que las de ahora. Muchísimo más. Es que era importante. Ahora mismo la consola no deja de ser una caja a la que tú sabes que dentro está la magia. Antes eso lo tenías que hacer ver desde fuera. Que era una cosa muy bonita del marketing que hoy día pues prácticamente se ha perdido. Interesante observación. Bueno, pues venga, vamos a seguir. También está por ahí Atreides, ¿qué tal? Pues bien, muy contento, la verdad. Antes le iba a comentar una cosa a Juanjo de lo que está comentando, desde decir otra cosa, y es que el problema de comprarte otra consola es que va a seguir siendo del mismo año, o casi de los 90. Del 91 es la que del tengo 91, yo, una placa base. Ah, además del 91, de las primeras que salieron. Sí, sí, es que la Famicom que me he pillado, yo que sé, antidiluviana, ¿sabes? El año de la pobre. Pues es que es eso, que es que yo creo que es mejor que arregles lo que falla porque comprarte otra consola, lo normal es que termine fallando lo mismo. Entonces, al final eso, pero bueno, eso ya tú verás. Yo lo que iba a decir era que nada, que ando muy contento porque andaba, mira, esta mañana andaba pensando, estamos grabando el domingo, como decía antes Tony, y estaba pensando en lo mucho que mola esto de los videojuegos. Esta mañana tenía un rato y me he puesto a jugar al Tekken 3 en la PlayStation Mini, a Persona 5 Strikers en PC y luego he jugado a Creed en Oculus Quest 2. Aparte de que tenía bastante adrenalina para soltar, porque todo es de dar hostias prácticamente, me ha parecido, luego lo pensé, he dicho que me parece genial la variedad y diversidad de juegos y plataformas que tenemos. Y lo que mola, el no cerrarse a una plataforma, sino coger y disfrutar de esto, porque al fin y al cabo estamos para jugar. Y luego he pensado que la semana que viene empiezan las vacaciones de Semana Santa, y ¿qué quieres que te diga? Me lo he pasado bien. Está bien, encima me han llegado cositas esta semana, o sea que estoy contento. Ay, mira, menos mal, de verdad. Que es que llevamos un par de semanas que empezamos el programa y digo, ¿cómo levanto yo ahora esto? Somos super emo, ¿eh? Yo me acabo de dar cuenta que llevamos ahí. Me recuerda, mira, hubo una época en los 90 que la música grunge, que era de Nirvana y tal y cual, sí, que era todo la super pena, ¿sabes? Todos mirando con una cara de Machine Pumpkins, me acuerdo, que todos estaban como que la vida les pasaba por encima y les daba exactamente igual lo que pasara. Pues yo creo que estamos un poco en ese mood ahora mismo, estamos bastante chungos. Sí, es verdad. Y además nos pasa a todos, yo creo que todo lo que es la pandemia, estar encerrados y todo eso, afecta un poco. Pero luego en un momento dado te paras a pensar y dices, joder, pero si es que esto está muy bien, si es que esto mola mucho. Y te das cuenta de eso, de que te diviertes un montón y de que los juegos son para eso, para divertirte, para pasártelo bien. También los hay para, no es exactamente divertirte, sino que te enganchen o te interesen, o te transmitan sensaciones, o te transmitan emociones, como están habiendo más juegos que últimamente que los que había, por ejemplo, en los 90. Entonces, yo qué sé, es una forma de diversión muy variada, muy entretenida, y que tenemos la enorme suerte de eso, y tenemos la enorme suerte de tener un podcast tan estupendo como este en el que podemos hablar sobre ello y estar con amigos. Así que sí, hoy me he levantado, de verdad, no sé si he desayunado, pero me he levantado muy bien. Qué bien, de verdad, cómo me alegro de tenerte hoy aquí. Pues mira, yo voy a complementar todo lo que has dicho y os voy a dar un plan para esta noche. Fijaos, ¿eh? O para mañana, cuando queráis, tenéis toda la Semana Santa o después. Vais a ir al supermercado y vais a comprar pan de hamburguesa de una conocida marca de pan de molde, cuyo nombre no voy a reproducir porque no nos patrocinan. Bambi. Y os van a dar, porque dentro del pan de Bambi... Un código de HBO de un mes de suscripción. ¡No jodas! Sí. Hombre, yo lo tengo y mis hijas están viendo Harry Potter, pero vamos, en bucle, desde que les puse el código de aquel 15 de abril, tiene que haberla muchas veces. Esto ha sido el descubrimiento del mes para mí. O sea. ¿Qué cuesta el pack de pan de molde? Uno con algo. El mío es, en vez de hamburguesa, era de pan de perrito. ¿Vale? Y he comprado dos para tener dos meses. ¿Pero lo puedes hacer en la misma cuenta? No, tienes que hacer una cuenta nueva por cada vez. Vale. Pero no pasa nada, te lo haces. Y te ves, Raised by Wolves, criado por lobos. Sí, por favor, que es genial. O por si queréis una cosa así un poco más distendida, recomiendo Generation, que es una serie coming on age maravillosa también. También puedes destinar 4 horas de tu vida si no tienes nada mejor que hacer. Sabía. En blanco y negro. En cuatro tercios. No. Pero vamos, yo lo recomiendo solo para paladares, no voy a decir selectos, sino para quien le guste Zack Snyder. Porque comete todo lo que ha cometido siempre, hace lo mismo que siempre, y entonces hay gente a que le va a gustar y a quien no le guste Zack Snyder no lo va a disfrutar nada y va a tirar 4 horas de su vida. ¿Estás hablando del tiempo bala, por casualidad? La verdad es que para ser un tío tan rápido, bueno, no lo transmitían muy bien, ¿no? Pues ya está, ahí quedan las recomendaciones y ahora venga, vamos a hablar de videojuegos, de las noticias que traemos que son muy importantes y han dado mucho que hablar, y todo eso como siempre en el sumario de hoy. ¿Están nuestros juegos comprados en las tiendas digitales a salvo? Esa es la pregunta que muchos jugadores han hecho ante el cada vez más posible cierre de la PlayStation Store en Play 3, PSP y Vita. Por otro lado, estos días se ha anunciado la adaptación a la gran pantalla de Ghost of Tsushima. El proyecto se suma a otras franquicias que dan el salto al cine, como The Last of Us o Uncharted. Y ya sabemos, chan chan chan, quién será el director de esta película de Ghost of Tsushima. Y además de otras noticias de interés, traemos un peculiar a qué estamos jugando, vamos a decirlo así, y Marta García nos vuelve a dar una clase magistral sobre narrativa en videojuegos. Muchas ganas de ver qué nos cuenta hoy. Todo esto y mucho más, como siempre, ya sabéis, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que 5 meses después de que se anunciara que PlayStation Store ya no permitiría comprar juegos de Play 3, Vita y PSP en la web y app móvil, la revista The Gamer apunta a un cierre definitivo de la tienda en estas 3 plataformas, lo que tendría lugar en cuestión de meses. Aludiendo a fuentes cercanas, el portal señala que PlayStation realizará un anuncio oficial a finales de este mismo mes. Siempre atendiendo a esta información, hay que recordar que la PlayStation Store de Play 3, Vita y PSP dejaría de funcionar de manera escalonada. El 2 de julio cerraría la tienda de Play 3 y PSP, mientras que la de Vita lo haría unas semanas más tarde, el 27 de agosto. ¿Qué va a pasar? Pues que a partir de entonces ya no sería posible comprar videojuegos o DLC en ninguna de estas plataformas. Nada se ha dicho, eso es verdad, sobre los contenidos que ya tengas comprado. Pero en estos casos lo habitual es que al menos sí que puedas seguir descargándolos sin problemas. Esto es una información que todavía no está confirmada por la propia Sony, pero sabemos que va a llegar tarde o temprano, y no solamente por parte de Sony. Hace relativamente poco a Nintendo le pasó con el servicio de Wii, ¿vale? Y le ocurrirá en el futuro a tantas otras. Esto es una realidad a la que nos enfrentamos. Lo curioso, lo paradójico, es la circunstancia, en este caso de Sony, que por un lado te cierra la posibilidad de adquirir juegos de Play 3, de Vita y PSP, y al mismo tiempo te vende 2 modelos de su última consola de Play 5, donde una prescinde del lector, porque en el futuro le podrá ocurrir lo mismo que le va a ocurrir a estas consolas. Esto ha dado muchísimo que hablar. Están, bueno, todos los portales, todos los medios de comunicación hablando al respecto, ha provocado mucha polvareda. No sé cómo veis vosotros la situación al respecto. Bueno, una cosa que has comentado, que es que se supone que se van a poder descargar, eso no se sabe, ¿eh? Y me vengo a referir. Ahora mismo sabemos, porque tenemos la prueba en Nintendo, que con Wii tú ya no te puedes descargar el contenido que habías comprado de manera digital. Y de hecho, el asunto era tan distinto a lo que hoy día concebimos, que el contenido no era ni tuyo de tu cuenta, era de la máquina en la que descargaba. Recuerdo perfectamente gente con problemas en 3DS porque se rompía su consola y las piruetas que tenían que hacer para transferir sus pro juegos que habían comprado, porque los juegos no eran suyos de su cuenta, eran juegos de su máquina. Así que en este asunto es cómo lo llevas, cómo haces ese mundo interno de las descargas, a quién le llega el juego, si al perfil o a la máquina. Y en eso pues hay que ver cómo Sony puede llevar la papeleta. Problema, realmente, ¿dónde vas a descargar el juego si la tienda no tiene sitio donde tú puedas ir al juego a descargarlo? Es complicado, más que nada porque hay máquinas como la Play 3 en la que esos juegos no los puedes jugar en otro sitio que no sea la propia Play 3. Y si no puedes acceder a la tienda desde la máquina, ¿cómo vas a hacerlo? Lo veo bastante difícil. Y bueno, estos son los males del producto digital mal llevado, porque bien llevado esto no tiene ningún problema. Ahí tenemos a Steam, que lo hace perfecto, y bueno, y Microsoft, que claro, como tiene esa herencia del PC, ese mundo entre medias de la tienda de Windows 10 tan vilipendiada, pero claro, viviendo en el PC sabe que no puede dejarse atrás los juegos que tú hayas ofertado en la tienda, pues eso, y claro, y tener unos servidores potentes. Eso hace que ahora mismo en Microsoft te puedas comprar juegos de la primera Xbox y los puedas disfrutar actualmente en la Series X. Así que a ver cómo Sony resuelve la papeleta, porque se puede llevar algunos palos, aunque creo que no debería pillar de susto a nadie. Es que, Juanjo, lo has dicho perfecto. Yo creo que el problema no es de que sea formato digital, sino de que está mal hecho cómo están llevando el formato digital. Cuando tú coges y tú has puesto Steam, pues yo pongo otro ejemplo, que es GOG. Cuando en GOG.com tú te compras un juego, tienes la opción de coger y guardarte el backup del juego. Yo, por ejemplo, si mañana quiebran, tengo los 300 juegos que tengo en GOG, los tengo guardados en un disco duro. Y no necesito nada más que coger, instalarlo y jugarlo. No entiendo por qué en las consolas no te permiten hacerte una copia de tus propios juegos. Y más cuando, a lo mejor no te permiten durante la vida útil en la que venden y todo demás, pero tiene, creo que son 15 años ya la tienda de PS3 y 16, la de PlayStation 3 y 16 la de PSP, lo que es bastante tiempo, pero tú te compras el juego para siempre. Entonces, si vas a quitarlo, por lo menos que te den la posibilidad de poder coger y seguir utilizándolo con tus máquinas, aunque sea guardándote en un disco duro o lo que sea, porque al fin y al cabo has pagado por ese juego. Y el problema es ese, que no tenemos backup, y tampoco te creas tú que se pide mucho lo del backup. La gente, yo creo que la gente no lo piensa tanto, vive el momento, que vaya a pasar, porque son muchos años, o mucha gente no piensa en ello, ¿sí? Claro, claro. Si el asunto está en que si la consola o el juego fuera retrocompatible en las diferentes máquinas, no dolería tanto, porque yo qué sé, te compras Patapón para la PSP, se me ha venido a la mente. Y si tú ese juego lo pudieras jugar en tu Play 4 o tu Play 5 o en la consola que es actual, no había problema. El problema es que tú quieras jugar a Patapom y tu consola se rompa, se pierda, lo que sea, y ya no puedas jugar el juego en la consola, porque no tienes el medio físico. Como tú dices, como no te puedes hacer un backup, no lo puedes disfrutar. Entonces, eso es una limitación que es difícil de comprender viendo cómo lo hacen los demás, que hay otros que lo hacen muy bien. Además, hay una cosa, y es que si todos recordamos la época en que se pirateaba muchísimo en PC, se pirateaba muchísimo series, películas y todo eso. La forma en que se dejaba de piratear no fue tanto poner DRMs y poner problemas, sino precisamente todo lo contrario, darte más servicio por pagar que si lo tenías pirata, que te mereciera más la pena tenerlo pagando que pirata. Y digo esto porque ahora mismo, si cierran esa tienda y no puedes bajarlo, la única forma que tendrás de jugar tus juegos legales comprados legalmente a Sony será coger y hackear esa consola y poder utilizar juegos descargados de internet. Claro, claro. Copia. Es absurdo. Yo ahí, esa era la segunda parte de este asunto. Más allá de la propia propiedad, y valga la redundancia, del juego o de la licencia del juego sobre la persona que lo ha adquirido, es el hecho de la preservación del contenido para que no pasen cosas como pasó con Nintendo con WiiWare. Juegos que, por ejemplo, Castlevania Rebirth, que es una maravilla de juego, la única manera actualmente de poder jugar a eso es disfrutando de una copia pirata. Y es así, hablando claro, mal y pronto, nadie se ha preocupado de preservar ese juego más allá de la comunidad. Y entonces, eso está mal. Konami la que menos. Bueno, claro, Konami la que menos, y Nintendo directamente se lava las manos, este juego no es mío. Eso está mal, y eso en cierta manera, desde un punto de vista ético que no legal, llega a legitimar la piratería por la preservación de la obra. Así que aquí deberíamos de empezar a mirar un poco más allá y pedir responsabilidad a las compañías, más allá de la propiedad, sino por el propio arte del videojuego, que se preserve la obra. Estoy de acuerdo, pero yo iría más lejos. Es que la responsabilidad no tendría que venir por cada compañía de manera individual. Tendría que haber algo por encima de cada compañía que impusiera una forma de hacer las cosas, porque hablamos aquí, se nos llena la boca todas las semanas de el videojuego es cultura, el videojuego es cultura, el videojuego es cultura. Cultura también es preservación, porque si no, claro, esa cultura desaparece. Y lo que yo no entiendo es, si yo pienso, cuando tú vas a publicar una novela o vas a hacer una película o una serie o cualquier otro producto, tú tienes que patentarlo, tú vas a un registro, en el caso de España, la SGAE, pero bueno, y tienes que dejar por ley una copia. ¿Por qué en los videojuegos eso no ocurre? Es porque yo creo que es porque eso que tú dices lo hace un organismo concreto de un país concreto, ¿vale? Y cada país eso lo articula. En el mundo del videojuego está tan deslocalizado que a quien habría que pedirle eso es al propio sector. Es decir, ellos mismos tenían que regularse y hacerse, de alguna manera, un organismo. Vamos a poner un ejemplo, la FIFA en el fútbol es un organismo de autorregulación en el que todos se ponen de acuerdo en un sistema global para poder articular ciertas cosas comunes que no haga cada país. Cada país tiene cierta, o cada federación tiene cierta capacidad de maniobra, pero hay unas cosas concretas que tienen que hacer entre todos. En el mundo del videojuego tendría que haber algo así. Tendría que haber un sistema por el cual las propias tiendas, las stores, tendrían que autorregularse y tener que preservar copia de juego que tenga el store para que no pase como con Scott Pilgrim. Un juegazo que porque ahora han querido traer, pero durante mucho tiempo un juego que estuvo en 360, que la única manera de jugar ese juego era pirateándolo, aunque tú lo quisieras pagar. Me parece fatal. Porque se entiende que eso es competencia de cada empresa como maniobra comercial. El caso de Scott Pilgrim lo han hecho porque quieren vender, pero es que tenemos casos en los que sí que se han puesto de acuerdo las compañías para crear un organismo. La ESA, que son los organizadores del E3, surgió precisamente para crear un escaparate común. Cuando hablamos de sistemas de regulación como el PEGI, más de lo mismo. No se podría hacer algo de Sergio, tal importancia como esto. Esto es un poco, yo creo, lo que estás diciendo es un poco lo que está intentando hacer la Real Academia. La Real Academia no, la Biblioteca Nacional, precisamente, la de coger y buscar la preservación del videojuego y conseguir aunar a todas las compañías que hacen videojuegos para poderlo conservar. Sí, pero es un pez pequeño en un mar. Es que no le corresponde a ellos. Pero si no recuerdo mal, va acompañado de ley. Quiero decir que va a tener ley para que se precisamente tengan todos la copia, la entreguen y se haga como mencionabas antes con los libros, para que cojan y entreguen una copia y se pueda empezar a preservar. Es un pez pequeño, bueno, a ver, porque es España comparado con el resto del mundo, pero al final es una institución nacional. Pero y no, si no se te parece, hace bien y se apoya legalmente, es posible que se pueda, por lo menos lo que salga aquí en España, sí se ponga, porque lo que estuve viendo en su momento fue que lo que querían preservar y que estaban pidiendo ayuda para conseguirlo no era solo lo que se había producido en España, sino lo que se había distribuido en España. Ya. Es decir, juegos que se habían hecho en todo el mundo pero que salían aquí. Entonces, bueno, eso me ayuda a pensar que por lo menos algo preservación oficial puede que tengamos. Algo es algo, sí. Pero ¿no os parece cutre que una organización, que ya te digo, a nivel de España, es que no debería ser así, a quien le pida responsabilidades, a quien le pida ayuda, es por favor, por redes sociales, todas organizaciones privadas, jugadores, fans, si tenéis juegos, mandádnoslo? Es que eso no lo tendría que hacer un fan, eso lo tendría que hacer una empresa, que es la que lo produce. Es que yo creo que no es que sea cutre, es que por muy penoso que sea esto que voy a decir, la realidad es que la responsabilidad de estas compañías es... Bueno, la responsabilidad respecto al producto como medio de expresión artística es cero. Nintendo con WiiWare se lavó las manos completamente, cerró servidores, apagó. No hagas eso, tío. Permite que eso se guarde, que se preserve. Deja esos servidores, esos backups guardados para un uso posterior. Pero no, los cierro, los chapo porque me produce gasto. Pues eso no se debería permitir, eso debería estar penado. Nosotros deberíamos penarlo con esta cartera, que tal vez es la manera más democrática de momento que tenemos de decirle a esta gente, por aquí no. Totalmente de acuerdo. Y una aclaración, sí tiene sentido que se pida a los fans porque nadie, o sea, porque muchísimas de las compañías de los 80 desaparecieron. Por ejemplo, Herbe parecía que volvía hace poco, pero en realidad era un tío que había comprado el nombre de Herbe y estaba sacando cosas, pero no Herbe desapareció, Dynamic desapareció, un montón de compañías han desaparecido y claro, tienen que buscarlo en donde sea, porque como no había nada que lo recogiera, como no se consideraba ningún tipo de arte, ni siquiera ningún tipo de contenido cultural, sino otro juguete más para los niños, pues realmente lo que se encuentra es lo que tiene la gente. El otro día salía la noticia que habían recuperado también una máquina de juegos por LaserDisc española que estaba basada basada en el juego de Torrente, creo que era, no me acuerdo el nombre, tenía un nombre raro, pero el caso es que estas cosas que hacen, pues las encuentran o en un bar pequeño o en alguno de esos juegos que salón de videojuegos que luego han rechazado todas las máquinas y están en la chatarrería o cualquier cosa de esas. ¿Por qué? Porque no tenía un contenido cultural para la mayoría de la gente. Entonces, o aficionados que sí que lo vimos en su momento y que siempre nos han gustado los videojuegos, o asociaciones de jugadores que han hecho para poder conservar o poco más, porque no hay nadie que lo hubiera hecho. Sí, sí. Volviendo a PlayStation, a mí me parece que Sony tiene de base un problema, una patata caliente con la retrocompatibilidad de siempre. No ha sabido orquestar sus IPs, sus plataformas, de la manera en la que sí que lo ha conseguido Xbox. Y esto me preocupa no de cara a PlayStation 3, porque es un sistema que, a pesar de que ahora tengamos esto de que va a cerrar la Store y tal, creo que por el tamaño que tenían los juegos de entonces, sí es posible guardar tu biblioteca, si es verdad que no es muy extensa, si es una biblioteca media, ¿no?, de un jugador medio, sí que puedes tenerlo todo instalado ahí, pero claro, esto ha llevado a PlayStation 4, donde el tamaño de los juegos ha sido, vamos, se ha multiplicado a valores exponenciales. Una biblioteca normal no te caben todos los juegos en la Play 4. Tienes que recurrir a un disco duro, tienes que recurrir a borrar este para meter este. En el supuesto de que la Store de PlayStation 4 en el futuro le pase lo mismo que la de la 3, ahí vamos a tener un problemón, ¿eh? Y repito, es que te están vendiendo un modelo sin lector, un modelo digital, cuando al mismo tiempo te están diciendo, oye, que la consola que tenías es que ya no vas a poder descargarte juegos. Claro, a ver, luego yo sé que hay oyentes que ponen comentarios afeándome que digo obviedades, pero es que a veces cuando dices las obviedades en voz alta, también ayuda a darnos cuenta de una realidad. Y es que el videojuego tiene un problema. Yo no quiero sonar snob, pero es que el videojuego, vale, será cultura, pero también es un negocio y son productos de entretenimiento que generan mucho dinero. Y al final el debate de fondo es, ¿puede convivir esa realidad cultural de preservación, de acceso a la cultura, con ese ámbito más comercial de la propiedad intelectual de cada empresa? Debería de poderse hacer, pero no se hace. Se está haciendo en otros medios, así que entiendo que sí. Es obligatorio que sí. Es obligatorio. En fin, el cine lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo y es verdad que en el cine también se han perdido grandes obras. Todos recordamos esos almacenes de cintas que eran altamente inflamables, se quemaron, que se han perdido montones, ¿de acuerdo? Pero en cuanto tomaron conciencia de ello, empezaron a preservar, empezaron a hacer, y ahora mismo no se comprende que no hayan pinacotecas espectaculares con todas las películas sabidas y por haber. Pues esto no tiene que diferir de ello, y aquí hay que pedir responsabilidades a quien las tiene. Y que las tiene son los creadores del producto, que no pase como, por ejemplo, yo que sé, todos sabemos lo de Square con los Final Fantasy, es que eso es de juzgado de guardia. Obras de arte que has perdido los máster, ¿por qué? Porque no te has ni preocupado por eso, por favor. Que estamos hablando de juegos que han marcado generaciones. Eso no se puede permitir, no se debe permitir hoy día. Mira, al hilo de lo que has dicho, por curiosidad, porque lo leí esta mañana preparando un poco la noticia, en Estados Unidos, claro, al final los medios, las organizaciones que hay detrás, y esto nos pasa cuando hablamos de Wikipedia, de archive.org y todo esto, los recursos son muy limitados y dependen de la financiación o estatal o de particulares o de cualquier ámbito. Bueno, pues el Instituto de Cine de Estados Unidos todos los años hace una votación interna de qué películas tienen que entrar a formar parte de la colección. Pues la última, además suelen ser pocos títulos, 4 o 5 al año, porque es que no hay capacidad. El último ha sido Shrek. Ahí lo dejo. Es por darle el toque de humor. Oye, peliculón, ¿eh? Peliculón. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, es que esto trae cola. Ya veremos si se confirma, que, hombre, todo parece indicar que se va a confirmar y que si no ocurre hoy, ocurrirá dentro de 2 meses, porque esto va a pasar. Y también hay que decir que no todas las compañías lo están haciendo igual. No podemos meter en el mismo saco a todas. Antes lo ha dicho Juanjo, si no recuerdo mal, Xbox en este sentido sí que lo ha planteado mejor. Mucho mejor. Claro, es que yo creo que Microsoft ha hecho una carrera a largo plazo, muy largo plazo, que nos cuesta ver a muchos en el momento, y es verdad. Sony está muy bien posicionada en la actualidad, pero a futuro no sabemos hasta qué punto la compañía va a saber vivir ese tránsito obligatorio, que esto lo sabemos todos que va a pasar, al mundo digital completo. ¿Por qué esto lo puede hacer Microsoft? Simplemente porque es propietaria, es dueña de los servidores. Es una de las más grandes del mundo. Microsoft, de hecho, con Azure le está permitiendo hacer lo mismo a Sony. Es decir, Sony se tiene que basar en Microsoft para poder dar servicio en servidores de su propio sistema, de su ecosistema particular. Microsoft eso ya lo tiene andado. Y en un futuro se supone que tendrás más facilidades para vivir de ello. Hombre, lo suyo no es ni lo que tiene Microsoft ni lo que tiene Steam. Lo suyo es, como ha dicho Atreides, lo que tiene GOG, que es free DRM, no hay DRM. Tú el juego te lo descargas, lo tienes en tu copia de seguridad en tu casa, en tu disco duro, donde tú quieras, y siempre lo vas a poder ejecutar porque es una filosofía. La filosofía buena es esa. Y que nadie diga que no se vende, porque ahí está The Witcher 3, un juego DRM free de los más vendidos de la historia de PC. Así que hay que mirar, hay que ver, y yo creo que a largo plazo se tiene que poner las pilas Sony y Nintendo. Ojo con Nintendo, que Nintendo tiene el mismo problema de la retrocompatibilidad que Sony. Tú no puedes jugar a juegos de Wii ni de Wii U si no es en la máquina original. Ahora mismo, a no ser que pagues y pases por caja en las reediciones periódicas que Nintendo nos suele obsequiar de sus juegos a precio de juego actual. Es una pena, ha llegado Nintendo tarde a la mala política, pero efectivamente ha cogido, y lo de coger y poder tener retrocompatibilidad, decidió que no, que se ganaba más con ports, y anda que no han hecho. O sea que sí, es una lástima, pero efectivamente tú o pagas para poderlo jugar o no juegas. No puedes coger y guardar tus juegos ni nada, es una lástima. Pero tampoco veo que haya un clamor popular por esto. Ahora han saltado las alarmas, pero sinceramente... Se olvidará, ¿no? No suelo decir, efectivamente. Pasó cuando, como decía antes Juanjo, el Gradius Rebirth y el Castlevania Rebirth desaparecieron de la tienda porque eran dos juegos que eran muy buenos y que de repente no se iban a poder jugar. Y hubo un poco de polémica y luego ya se apagó, y ahora volvemos con lo mismo, no, y se apagó. Pero esto va a ser cíclico porque nos va a pasar con todas. No estoy de acuerdo, porque ahora es cuando empiezan a ver. En esa época sí que estaba la PSP Go, que es que ni siquiera triunfó, pero es que las consolas digitales van a empezar a triunfar, porque ahora estamos en el momento en el que ya hay un público que compra en digital mucho y que está muy acostumbrado a comprar en digital. Y que cada vez, pues sabemos que el digital a nivel monetario, pues para nosotros es mucho mejor, porque es que hay ofertas, encuentras ofertas más fácilmente y con mucha más periodicidad, y no hay problemas de stock. Puede haber problemas de servidores, y uno de esos problemas puede ser que se cierren, por ejemplo. Pero aquí creo que es cuando ya sabiendo que hay un mercado dedicado al digital que funciona, es cuando tenemos que empezar a hacer quien sea tiene que hacer el ejercicio de, vale, vamos a por lo menos a decirles que lo que están comprando es una licencia de uso, es un alquiler a tan largo plazo como nosotros tengamos los servidores, y no una compra permanente como tal. Pero es un camino que tienen que recorrer todas juntas, porque si alguna se queda atrás, al final queda como la tonta. Mira, Xbox, Microsoft lo está haciendo muy bien, pero a efectos prácticos de mercado, de dinero, que es lo que les interesa, al final queda como una tonta, como digo, porque los Odyssey, a mí me encantan los Odyssey. Yo ahora mismo me voy a la Store, o si lo tengo, que yo lo tengo aquí en físico, lo puedo meter y funciona. Pues eso es dinero que ellos no ganan, no voy a decir que pierden, que no ganan, porque ya me ganaron en o su no, día. Pero o es no, que... Sergio, escúchame, resulta Venga. Que ahora mismo está ganando dinero Microsoft de vender Fallout 3. Fallout 3 de 360 es uno de los juegos más vendidos de 360 actualmente en las consolas de hoy. ¿De hoy por qué? Porque el poder tenerlo ahí te hace la posibilidad de poder comprarlo. Y ya, pero no es que... No es ninguna tontería. Es verdad, pero es que Sony, al no tener la posibilidad, te dice, pues los Odyssey, bueno, el exclusivo que sea que tengan ellos, te vendemos el mismo remaster por 70 euros. Ganan más dinero que Xbox. Cualquier día la gente caerá del burro. Es lo normal que la gente diga, oye, ¿qué estáis haciendo? Y no solo eso. Tú tienes los Odyssey y no sé cuántos juegos de Xbox 360, todos los juegos que te compraste de One y todavía tienes la primera Xbox, y resulta que te compras la Series X y los juegas todos. Quiero decir que siempre 400 o 500 euros es más que lo de los 70. Te puede decantar por elegir esa consola, por todos los juegos que vas a poder jugar, por las características que tiene, pero además por todos los juegos que ya tienes y que puedes jugar directamente ahí. Y si no lo tienes, lo vas a poder comprar, porque si Lost Odyssey alguien lo quiere jugar ahora, lo puede comprar y jugarlo en la Series X, ¿no? Pero lo digo porque no tengo la Series X. ahí entramos en un terreno que no hay que tomarse a la ligera, que es el terreno de la emulación. No podemos pedir que funcionen 100% perfectos todos los juegos de generaciones anteriores porque hay problemas de arquitectura que, por ejemplo, hay listados de juegos de 360 que funcionan mejor o peor en Xbox One y juegos de Xbox que funcionan más o menos bien en One X o... Juegos que directamente ni funcionan. Pero el asunto está en que eso yo creo que se va a superar en el momento que haya streaming, que no quedará mucho para ello. Cuando empiece a haber streameo de juegos, cualquier juego lo vas a poder jugar. Eso sí, pero ahí estamos hablando también que cuando cierren los servidores de streaming, adiós. Ese, claro. Hombre, entiendo que cuando llegue ese momento, entonces va a pasar algo, y es que si yo he comprado la licencia de un juego, vamos a poner los Odyssey de que ya hemos hablado, y Microsoft me lo va a poder servir. Lo que no sé si va a pasar igual es si yo me compro un juego de Sony, por ejemplo, de la Play 3, no sé si ese juego va ligado a mí o va ligado a mi consola o a mi cuenta que yo usaba en Play 3. Depende del sistema que usen. Exacto, pero el asunto es que otros ya han hecho ese sistema, como por ejemplo, vuelvo a repetir, Steam o Microsoft, y no sé hasta qué punto Sony lo tiene así. Deberíamos de poder saberlo, pero están un poco opacos en este mundo y te cuesta enterarte. Pero esto es importante. Steam es un servicio que no está anclado a ningún hardware. Quiero decir, PlayStation tiene su servicio de PlayStation Store y tiene su hardware de PlayStation 4, 5, lo que sea. Steam tiene su servicio de Steam y el hardware no depende de ellos. Ellos hacen compatibilidad con sistemas operativos. Pero hay juegos en Steam que a día de hoy no te funcionan en un PC moderno. Eso, cuidado, porque una cosa es que lo puedas comprar, pero es que puedes comprar juegos que no puedes jugar con tu PC actual. Bueno, pero cuando esté en streameo, entiendo que lo podrás jugar. Cuando esté Que ya sabes, Tony, que al final sí que lo puedes jugar, porque al final te, o bien la comunidad te hace un parche, o bien te dicen dónde tienes la que tocar comunidad. En el punto ini, o eso. Quiero decir, ya es, sí, la comunidad de PC siempre echa una mano en estas cosas. O sea, que yo todavía no me he encontrado un juego que no haya podido jugar en PC. Pero es que creo que ahí está la clave. Quien realmente hace por preservar el videojuego es la comunidad. Claro, pero, hombre, por supuesto. Que haya juegos que solo te importen a ti, o a mí, o a Juanjo, o a quien sea. Pero que de nadie facto no debería de darse por hecho que es la comunidad la que tiene que hacerlo. Claro. No, por supuesto que no. Pero si nosotros ahora tenemos esta ola retro, es porque la comunidad durante mucho, mucho tiempo mantuvo esos juegos emulados y rescató muchísimos juegos. Si no hubiera sido por la emulación, la gente jamás se habría acordado de juegos antiguos. Se habrían perdido en el tiempo. Por lo que hemos dicho, no había nadie que los recogiera, solamente los fans. El factor que hizo que la gente no se tirara de los pelos y le tirara los trastos a la cabeza a Nintendo por la cierre de WiiWare es que la comunidad puso esos juegos en la red y tú los podías jugar y, ojo, gratis, sin ningún tipo de problema, sin ningún nada, simplemente te bajas el juego, el emulador y a funcionar. Ese es el motivo por el que la gente no se está volviendo loca, que es que están cediendo la responsabilidad a otros. Si tú podrás jugar a estos juegos de Play 3 en tu emulador de PC, pero no jugarás a tu juego, jugarás al juego que te descargue de manera ilegal y además estará legitimado porque ya te habrán dicho, como hemos cerrado servidores, pues o lo juegas así o no lo juegas. Y encima te podrás sentir hasta bien por hacerlo porque tú ya habías pagado por el juego. Esto va a traer cola. Eso estamos de acuerdo. Y no solamente en el caso particular con nombre y apellido de Sony, sino que es un problema que cada vez la bola se hace más grande, por lo que habéis dicho, porque cada vez los juegos ocupan más espacio, la tecnología nos está llevando un camino en la nube... Hay que plantarse. No sé si nosotros como usuarios tenemos la capacidad o quién, pero alguien debería de hacer algo. Sí. Bueno. Incluso, los gobiernos, al final, decíais antes la licencia de uso. Una licencia de uso no significa que tenga una limitación en ese uso. Quiero decir, las licencias de... Bueno, Nintendo con sus demos, sí. Que tenía un número de usos. Exacto, pero por ejemplo, un Windows o un Office o algo así, no tiene, tú te compras la licencia, es una licencia de uso, lo que significa que tú no puedes coger y hacer cosas con esa licencia más que las que están autorizadas, pero es para toda tu vida. Entonces, esos juegos que compras es lo mismo. Y tendría que haber una protección por parte de nuestro gobierno, dado que somos españoles y lo compramos en España y lo pagamos en España, la Unión Europea, dado que eso abarca más allá o lo que sea, para que podamos coger y esos juegos se preserven y esos juegos los podamos seguir utilizando porque al fin y al cabo los hemos comprado. En fin, no sé, yo lo dejo ahí, pero a lo mejor nosotros como usuarios no tenemos mucha fuerza, pero sin embargo sí que los gobiernos deberían tenerla y deberían protegerla. Lo que pasa es que los videojuegos les importan, ya sabes, bastante poco. Primero tendrían que saber lo que se está cociendo para poder legislar, estamos de acuerdo. Bueno, que ya sabíamos, por otro lado, que Sony Pictures y PlayStation Production estaban trabajando en llevar varias de sus sagas a la pequeña y a la gran pantalla. Tras las series de The Last of Us o Twisted Metal y la película de Uncharted, se acaba de confirmar la adaptación cinematográfica de Ghost of Tsushima, el juego publicado en 2020 de forma exclusiva para Play 4, desarrollado por Sucker Punch, que son los creadores de The Infamous. Bueno, ha superado, por cierto, los 6,5 millones de juegos vendidos desde el estreno, y ahora el juego se va a convertir en película para trasladar a la gran pantalla los hechos que ocurren dentro del título de ese personaje de Jin Sakai, el protagonista y el último superviviente de su clan. Y además ya conocemos los primeros detalles de la adaptación, y es que en la silla de dirección va a contar con una persona, con una figura de renombre como es Chad Stahelski, que es el director, ojo, de la saga John Wick. Él va a ser el encargado de hacer que el videojuego cobre vida en el mundo del celuloide. Bueno, parece que PlayStation se está poniendo las pilas a nivel de llevar sus productos, de darle un enfoque transmedia y bueno, pues de alcanzar otro tipo de público que se sale del estrictamente el que juega videojuegos. Y en este caso me consta que, no sé si todos, Aitor desde luego sí que recuerdo que jugó al Ghost of Tsushima y fue uno de tus juegos del año. Así que no sé, vosotros que lo habéis jugado, ¿qué posibilidades narrativas tendría en forma de película? Hombre, yo creo que el juego como tal respira un mimo y un cuidado por la historia de la isla de Tsushima, el sistema de combate, cómo se mueve el personaje, las katanas, no sé. El juego como tal, la verdad es que se notaba muy mimado ese mundo abierto. Lo que me preocupa es esa adaptación, ese llevarlo a la gran pantalla, sobre todo porque noto a Sony como con mucha prisa, ¿no? Tenemos como 3 o 4 proyectos de IPs de PlayStation que están en desarrollo para llevarlo tanto a series como a películas, y no sabemos cómo van a ir. No es lo típico de, bueno, vamos a lanzar una, vemos qué tal va, probamos, y si nos va bien, pues tiramos para adelante, ¿no? Sino que han arriesgado el todo por el todo, están paralizando un montón de proyectos y veremos a ver. Yo creo que, bueno, en principio los mimbres son buenos, pero habrá que ver, ¿no? Porque una cosa es el videojuego y otra cosa es lo que nos quieran contar. Ahora, si lo hacen con un modo así en blanco y negro, tipo Kurosawa, madre mía. Claro, el negro, el blanco y negro, sí, perdón, 4:3, lo que queráis, HBO 4 horas. No tiene pinta, ¿eh? No. Que el director es el de John Wick, y sí, no sé si habéis visto las películas de John Wick. No, buenísimas. No he jugado a Ghost of Tsushima, pero creo que si transmite también lo que dicen que transmite, que es el cine clásico de Kurosawa y de los de la época, en cuanto a género, sí, género samurái se podría decir, como género Souls, que ya es un género en sí mismo, por favor, pido que aprendan de que no era lo más adecuado que el último samurái fuese protagonista quien lo fue, porque no, por favor, simplemente no. Hasta Sonic se ha hecho medianamente bien, por favor, no la caguéis aquí porque... A ver, yo creo que lo más probable que pase es que el protagonista sea Keanu Reeves, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? El director... Oye, pues lo veo, ¿eh? Además, es que el director empezó siendo... Bueno, hizo muchísimas cosas, pero entre otras cosas es el doble de Neo en Matrix, o sea, de Keanu Reeves en Matrix. Sí, el doble de acción era él. Luego ha dirigido un montón de películas, pero no de cine, sino la parte de los especialistas y las coreografías. Por aquí tengo, para ver si habéis visto, las de Matrix, Serenity, 300, The Mechanic, todas estas con Jason Statham, The Mechanic, Asesinos de Élite, Los Mercenarios 2 o Deadpool 2, entre una lista brutal. O sea, yo a mí la parte de que vaya a tirar por el cine de Kurosawa no lo veo, ¿vale? O sea, yo creo que esto va a tener muchísima acción, va a transmitirlo muy bien. Veremos la ambientación y la narrativa, cuánta importancia se le da, pero que si lo hace, lo va a hacer como la John Wick, haciendo la narrativa a través de la acción, sobre todo, lo que va a hacer unas películas, espero, muy divertidas y muy entretenidas de ver. Y sobre todo, que nadie toque al perro, que lo tengan claro. Vale, Tony, por cierto, ¿tienes algún problema con Tom Cruise? Es que me ha dado la sensación, ¿eh? No sé si he entendido bien. No, a mí Tom Cruise como actor me gusta muchísimo. Ah. Sí que es verdad que soy de los pocos que disfrutó la última de La Momia, incluso siendo fan de las originales, y la tercera me pareció horrible, la Tom Cruise, me pareció una cosa aparte, donde me lo pasé bien. Pero, hombre, a ver, es que... yo, y te lo digo, no he podido ni ver la peli. Yo he visto trailers y he visto fragmentos, y digo, es que no me encaja. Es que es como el típico puzzle donde hay no sé cuánto cielo azul, pues una pieza del cielo es verde. Pues eso es Tom Cruise, no en lo siento. Siendo un actorazo, no me encaja. Yo recuerdo la película y me gustó, pero bueno. La película es buena. Oh, bueno, me pareció buena. Sí. Y la historia está bien, pero yo entendía la broma de Tony, que no encaja mucho en Samurai Sun, un americano. Precisamente, ¿no? De ahí venía la historia, de eso. Lo raro que era. Sí, pero vamos, y de hecho... Ahora se me echarán todos los fans de Keanu a la cabeza. Y a mí Keanu me encanta, Matrix, para mí, obra maestra, ¿eh? Pero me pasa lo mismo que con Tom Cruise. Quiero decir, si van a hacer una película de Ghost of Tsushima, por favor, que el protagonista sea japonés. Que lo hubiera una broma. No creo que cojan realmente a Keanu. Lo que decía era que porque ha trabajado por lo menos 6 veces con el director. Sea como doble o dirigiendo la parte de acción... O como director en las tres de John Wick. Mira, pero no creo que encaje John Wick, o sea, Keanu Reeves de Jin Sakai. Supongo que cogerán algún actor japonés o oriental. Una petición tengo yo, porque a ver, si hace falta... No digo como protagonista, pero alguien que sea japonés y es una peli de acción, alguien que pueda hacer sus propias escenas de acción, ¿desde cuándo está Jackie Chan en la recámara? A ver, también, ¿qué edad tiene? Porque no lo sé, hombre, pero ese tío ha sido... Y sobre todo, ¿desde cuándo es japonés? Está jubilado. No, chino, a ver, ¿no? Sí. Es chino. Sí, sí. Ah, pero, verdad, de es Hong verdad. Kong, supongo. Pero vamos, que de todos modos, creo que no, que sea oriental ya es un paso adelante, ¿vale? No creo que esté mal. Pero fallo mío, que nadie vea esto como algo racista, ha sido un lapsus brutal. Pero la edad tampoco... Claro, creo el problema que yo creo que va un poco por la edad. A mí me da igual que, por ejemplo, un portugués haga de español o un italiano haga de griego. Son cosas, al fin y al cabo somos... Claro, son actores, actúan. Somos actores y actúan. Pero claro. Sí es verdad que no estaría bonito que una persona asiática... sea hecha por una persona occidental, más que nada porque es que no pega ni con cola, ¿sabes? No, eso no queda bien. Yo solo le pido una cosa a la película, y es, como a nivel visual me pareció brutal el mundo abierto que presentó Sucker Punch, espero que la fotografía al menos esté a la altura, ¿eh? ¿Sí? Yo supongo que sí. A mí la fotografía en John Wick siempre me ha parecido que era muy buena. Y creo que se puede adaptar muy bien. Además, estoy de acuerdo, toda esa imagen que se coge, que realmente está capturada mucho de las películas de Kurosawa, pues estaría muy bien que la llevaran en color, eso sí, tipo Run o similar. Bueno, pues ahí están los deseos y las certezas, que son pocas de momento. A ver qué será. Nosotros vamos a poner un poquito de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Oh, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para esta sección tan querida de cada semana, de este A qué estamos jugando, donde ya sabéis que no hacemos ningún tipo de análisis, sino que comentamos esos juegos con los que hemos estado disfrutando y probando en estos 7 días. Se acerca Semana Santa, bueno, ya la estamos viviendo en el momento en el que esto se publica. Imagino que eso también da pie a poder jugar a títulos que a lo mejor en un momento normal, pues la vida diaria nos lo impide. No lo sé. De momento voy a darle el turno de palabra a Tony a ver qué nos traes. Pues os traigo la mitad de un juego. La mitad de un juego. Este último remaster que se ha hecho para Nintendo Switch. O más que remaster, es un port con añadidos. Que es este Super Mario 3D World más Bowser Fury. Yo me voy a fijar en la Bowser Fury. De 3D World ya hemos hablado, yo más de una vez he dicho que me parece prácticamente perfecto y que lo único que tiene de negativo, por llamarlo de alguna manera, es que a diferencia de los demás en 3D, no reinventa nada ni se moja. De hecho, es una versión hipervitaminada del 3D Land de 3DS. Pero Bowser Fury, aquí viene algo interesante. Estamos ante... Lo venden como un juego aparte, pero no lo puedes comprar aparte, pero no es... Super Mario 3D World 1.5 o algo así, y no lleva HD Remix al final, por si alguien se lo preguntaba. Bowser Fury es coger los assets en 3D que había de Super Mario 3D World, añadir unos cuantos más y meter... Es un experimento, es un mundo abierto, que como mundo abierto no esperéis un Zelda, Breath of the Wild, pero sí que es un mundo abierto, pues... archipiélagos abiertos, llamémoslo así, porque hay mucha agua entre medio y vas con, en vez del el mascarón rojo de Wind Waker, pues aquí tienes a Plessy, ese dinosaurio del Mario 3D World, que te va, pues como ya lo hacía en los niveles de Plessy del propio juego, pues aquí te sirve para ir de una isla a otra. Y aquí hay un total de 100 lunas felinas, soles felinos creo que se llamaban. ¿Qué dirás tú? Soles, esto me suena del Sunshine. Bueno, pues hay más cosas del Sunshine aquí. Y es el ¿cómo se dice esto? El pincel que tiene Bowsy, con el que puede ir pintando ciertas cosas. Y bueno, es como que va limpiando... No va limpiando, de hecho va pintando grafitis en la pared, donde se te indica que puede hacerlo. Y con eso pues te da algunos power-ups. Los power-ups de aquí son los que ya había en 3D World, más alguna otra cosita que yo no sé si estaba en 3D World o no, no lo recuerdo al menos. El traje de gato con el que podías bajar, digamos, convertirte en estatua. No recuerdo si estaba en 3D World, pero aquí sí que está. Sí, el tanuki de estatua. El tanuki estatua está, pues bueno, pues aquí vuelve a estar también. Claro, la diferencia con 3D World es que aquí tenemos un Mario más estilo 64, más estilo Odyssey. Y es algo que... A nadie le amarga un dulce, aunque sea un juego que a las 5 horas ya te lo has pasado todo con las 100, con los 100 soles felinos, porque al final es lo que puede durar esto, 5 o 6 horitas. Y a mí personalmente yo me lo he pasado genial, sí, sabía dónde me metía, pero es que a mí el 3D World me parece prácticamente perfecto, ya os lo digo. Y Bowser Fury, de nuevo, a nadie le ha amargado un dulce. Son 6 horitas que me las he pasado tan ricamente, en las que por supuesto tienes que activar esa energía, no, esa, ¿cómo se llamaba esto? Una campana gatuna, no recuerdo exactamente el nombre, porque no es algo que haya jugado estos 7 días, sino que lo jugué en su lanzamiento, pero que lo tenía en la lista para traerlo. Y una vez tienes X soles felinos, que cada vez tienes que ir teniendo más, pues puedes transformarte, liberas el poder de esa campana y te puedes transformar en un Mario gigante que es como un Rey León Super Mario. Pero eso solo puedes hacerlo cuando se libera la ira de Bowser, que está en medio de ese océano, y que cada X tiempo pues va despertándose, ¿no? Para volver a dormirlo tienes 2 opciones. O que pase el tiempo y pues ya se volverá a dormir, o coger un sol felino. O si no, también pues derrotarlo con esas batallas en las que eres el Mario gigante gato. Que yo sí, es que para mí es el Rey León, es que es muy Rey León. La gente sí que ha hecho la comparación con el zorro de 9 colas de Naruto, ¿lo he dicho bien? ¿Alguien de aquí tiene suficiente conocimiento de Naruto para corregirme? Sí, creo que sí, que era así. Vale, pues ha sido por potra que lo he dicho bien. Y... ¿Es un Byuji? ¿Se llamaba Byuji, Sergio? Es que yo, mi hermano le mola mucho Naruto, pero yo aquí me estoy metiendo Kyuubi, en un fregado. Un Kyuubi. Vale, perdón. Pues mira, algo más que sabré hoy al acostarme, no tenía ni idea de que se llamaban así. Y la verdad es que está fantástico. Ya os digo, es como una pequeña capsulita de lo que podría ser Mario en el futuro, porque creo que al final, a nivel técnico, sí que es un juego que corre a 720p y 60 fps en modo televisión, y en modo portátil baja a los 30 frames. Y creo que baja un poquito la resolución, ahí no os lo sé decir. Pero podría ser un experimento con el que intentan ver realmente los límites de la Switch actual y ver hasta dónde puede llegar, porque claro, tienes un montón de áreas, o unas cuantas áreas, con bastante geometría, con sus inteligencias artificiales de los enemigos, y no sé, lo veo como una toma de contacto hacia lo que sería aproximarse a un posible siguiente paso. También importante decir la estructura de los niveles con los que consigues esos soles. Las mismas áreas servirán para retos distintos. Cuando completes uno y consigas ese sol felino, tú puedes volver a esa área después, como si sales por un portal que hay, que al final es un arco, en plan como los templos japoneses un poquito, pues sales, vuelves a entrar, incluso sale un texto de hacia dónde estás, como en Pokémon, ¿no? Que das un paso para atrás, estás en una zona, das un paso para adelante, estás en otra, pues algo así. Cuando haces eso, se carga la siguiente prueba para el sol felino, y así pues puedes ir. La misma área se recicla para más soles felinos y van cambiando elementos como enemigos, añaden algunas plataformas, añaden algunos obstáculos. Está muy guay. Y como juega con todo lo que había en Mario 3D World, que ya en sí era variadísimo, pues lo hace de una manera distinta que es eso, da un sabor nuevo muy chulo y que a mí me hubiese gustado mucho ver más de ello. Es como que en medio de una generación en la que tiene pinta de que habrá un Odyssey 2 o un nuevo Mario 3D más pronto que tarde, pues tiene pinta de que es como un pequeño aperitivo, ¿no? Para lo que pueda venir. Y eso la verdad es que yo encantadísimo. Básicamente, lo recomiendo, pues bueno, gastarte lo que cuesta el Mario 3D World más Bowser Fury, sabiendo que no se puede dividir, eso ya lo dejo a tu criterio. Yo, como era muy fan del 3D World, pues he querido comprarlo y el Bowser Fury la verdad es que está muy, muy bien. Claro, esa es la eterna pregunta. Si el que ya lo jugó en Wii U le compensa dar el salto. Totalmente. Por lo menos aquí no hay prisa. Este no desaparece el 31. Yo tengo una pregunta para ti, Tony, y luego una reflexión. Voy primero con la reflexión. Me parece muy interesante esta pildorita, ¿no? Como tú la llamabas, de Mario. Porque al final, después de Odyssey, ¿qué le queda al Collectatón para evolucionar, ¿no? Y creo que este embarque que ha hecho en el pseudomundo abierto me parece muy interesante. En otros Collectatón de Mario, pues hemos tenido Hub siempre, ¿no? En Nintendo 64, el castillo de Peach, en Wii con los Galaxy teníamos el observatorio de Estela, y aquí parece como que no hay Hub, no es mundo abierto, y bueno, hazlo a tu orden, con total libertad y como quieras, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que esto sea un anticipo del siguiente Mario Gordo, que espero que esto lo explore a lo bestia, ¿no? Y eso me da muchas esperanzas. Y luego, por otro lado, la pregunta que te quería hacer era, en tu experiencia jugándolo, ¿es muy pesado las aportaciones o las intervenciones de Bowser? ¿Bowser o Bowsy? Bowser como tal. Vale. Yo sé que cada cierto tiempo aparece, empieza a atacarte, tal. ¿Se vuelve muy pesado o te deja un poquito de margen? Te deja margen. Sí que es verdad que cuanto más solos felinos tienes, menos tarda en aparecer. Es más, si quieres completar el juego, lo que querrás es que en ciertos momentos específicos que tú lo necesites, porque hay algunos soles felinos que tú necesitas que él esté porque, por ejemplo, hay unos bloques que solo se pueden romper si con la llamarada de fuego de Bowser. Entonces necesitas que él esté. Pues necesitarías en ese momento, pues te encuentras con uno y dices, ¡ay! Ojalá pudiera llamar a Bowser. Si pones el amigo de Bowser, lo escaneas, sale Bowser. Claro, con lo cual, a ver, que no hace ninguna falta, ya te lo digo. Pero a mí personalmente no se me ha hecho pesado, pero sí que alguna vez ha sido como, no, por favor, ahora no. Pero también es el cometido de un enemigo. O sea, quiero decir, es un Giga Bowser que te puede reventar y que te va a hacer la vida imposible un poco. Que eso suceda unas cuantas veces, creo que no llega a ser pesado y que cumple su objetivo de ser una amenaza como tal. Con lo cual, yo creo que está bien. Pues mira, fantástico saberlo. Y ahora vamos también con el de Atreides, con su que estamos jugando, porque creo que va a ser bastante diferente a lo que solemos traer aquí. Pues sí, yo creo que sí, pero yo creo que puede merecer la pena. Ya hablé la semana pasada de que había jugado, de que había visto la consola de la Astro City Mini y al final la había pedido. Y estaba charlando con unos amigos y fue un momento en el que miré a ver si estaba en la de Amazon España, no estaba, miré en el Japón y ahí ya fue la perdición. Cogí y piqué. Y para quien no lo sepa, la Astro City Arcade Mini está basada en la máquina más popular arcade de Japón, que es la Astro City Arcade, y es una máquina que se ha tirado de los años 90 hasta, creo que dejaron de producirla y de tener soporte hace apenas 4 o 5 años, o sea, una cantidad de tiempo enorme, porque tenía una ventaja y es que se le pueden cambiar los cartuchos de la placa. Entonces, y no lleva vinilos en los laterales, sino solamente pone Astro City en el lateral y bueno, permitía coger y utilizarla. Encima está hecha, fue la primera máquina que se hizo con distintos plásticos en lugar de hacerlo con madera como se hacía antes y consiguieron una forma muy futurista y que caló muy bien y se ha mantenido en todo. Yo creo que en la mayoría de los animes que salen de salones recreativos aparece la máquina. El caso es que, bueno, la pedí, me ha llegado y tengo que decir que estoy muy satisfecho con él. Lo primero es que la consola es pequeñita. Mide 20 por 19 por 17 centímetros, lo que la hace muy manejable y que ocupa poco espacio, pero la pantalla es de 4 pulgadas y muy nítida. Se ve muy bien. Es una pantalla IPS, con lo cual se ve con mucha nitidez cada uno de los movimientos que haces y los fondos y demás. Y se le puede conectar dos mandos y lo importante, puede conectarse a la tele. Porque si te parece que 4 pulgadas son pocos, pues lo metes en la tele 55 y ya tienes para ver un montón. Además incluye el cable USB a USB micro para conectar a corriente eléctrica y funciona conectándolo directamente a la tele. Porque no te incluye el adaptador de móvil para poderlo conectar, sino que tendrías que utilizar el propio. Pero yo lo he probado a conectarlo a un USB en la televisión y tiene suficiente electricidad para poder jugar sin ningún problema. La verdad es que da gusto. Tienes también lo que son filtros, un filtro para poder verlo como si fuese una tele CRT, pero reconozco que soy muy vago. A mí lo puse, me pareció bien, se veía, pero de verlo bien nítido y así me mola más. Así que lo he quitado. Mira, rompiendo estereotipos, ¿eh? Me gusta porque se alude siempre, no, los jugadores retro, no sé qué. Pues mira, tú puedes haber tenido una historia jugando esos juegos por generación y a día de hoy querer jugar nítido. Y bien. Bueno. Hay un perfil, es que lo habéis comentado, lo tengo que decir. Hay un perfil en Twitter de un señor que creo que es policía del retro. Ah, sí. No sé si, tío, es maravilloso, magnífico. Hace como plajes de Stallone en papeles de tío duro, típico de los 80, en plan Cobra, las películas. Cobra, sí. Y va matando a gente que se supone que le gusta jugar a juegos retro en monitores LCD, TFT, todo ese tipo, y en 16 novenos. Y todo es como se los carga por ello. Y él nada más que grita, hay que jugar en tele de tubo. Me encanta. A mí fue de los primeros que me pasó, porque claro, como suelo jugar con consolas mini y eso, pues por ahí se pasó. Ah, es muy divertido. La verdad es que está muy bien. Y bueno, y lo que comentaba de la consola es que, aunque es pequeñita, ya digo, que 20x19x17, es súper práctica jugar. Aunque yo tengo unos manos muy grandes, tengo manos de pelota y vasco. Y el caso es que puedo jugar de forma muy cómoda porque son unos controles de tipo arcade con el stick, con la bola y 6 botones. Pues se juega sorprendentemente bien, jugando, por ejemplo, el Virtua Fighter, que es uno de los juegos estrella que incluye. La verdad es que es una gozada jugar con él, sinceramente. Transmite muy bien la sensación. Lo que hizo Sega fue realizar la réplica utilizando los mismos materiales con los que se hizo las máquinas originales. Y las máquinas originales llevaban en los controles, eran Sanwa. Con lo cual, bueno, la calidad de los microswitches y todo era muy alta. Yo no sé si habrán llegado a replicarlo y poner Sanwa, porque por el precio que tiene me parece curioso. Pero el caso es que la calidad es muy buena. Es con microswitches el stick y los botones, y la verdad es que da gusto. Se juega francamente muy bien, que era lo que más me preocupaba. Porque yo no, todas estas consolas, aunque son buena parte por estética, porque la verdad es que me enamoré del aspecto, les compro porque voy a jugar con ellas. No es solo para que decoren, aunque luego la tenga puesta ahí en la vitrina y esas cosas, luego juego con ellas. En cuanto a juegos, hablando de eso, iba a comentar algo del sonido. La máquina es estéreo y por supuesto suena, porque la mayoría de las minis, pues lo que hace es que la conectas a la tele y sale sonido por ahí, pero aquí no, y tiene un buen sonido, aunque es una máquina de plástico, así que tampoco nos volvamos locos, pero se oye bien. Y además el sonido de melodías las ha compuesto Hiroshi Kawaguchi, Hiro de Sega M2, que ha hecho una cantidad enorme de bandas sonoras. Y juegos te incluye 37, lo que es un detallazo, porque está muy bien que sean ya cantidades importantes. No volvamos a los tiempos de 20 juegos 80 euros o 2 juegos 40 euros, como con la Game & Watch. Entonces, esta te incluye 37 juegos. La verdad es que está muy bien. Y una curiosidad es que te incluye uno que se llama Dotorikun, o Dotorikun, como se tradujo al inglés. Este juego es una especie de Pac-Man, pero solo con puntos y símbolos, porque lo que se hacía era un juego de prueba que se vendía metido en la placa de la propia máquina. Y esto se hacía porque no se podía vender en esa época el hardware sin incluir software. Entonces tenían que poner algo, y servía también a su vez porque tú le vas dando un botón, va cambiando de color todo, pues blanco, cian, rosa, lo que sea, y así se podía ver que la salida de color funcionaba. Entonces, además, bueno, pues lo han metido. Te quería comentar, para que lo confirmara, que lo supiera la gente, que esta máquina per se tiene un valor no solamente en el hardware, que es alucinante, como estás comentando, sino en el software, porque si no me equivoco, uno de los juegos que tiene incluido es Golden Axe de Revenge of Death Adder. Pues sí. Y este juego, para que la gente lo sepa, no está en ningún otro formato que no sea la propia recreativa original y esta recreativa mini, que está usando mini. Así que es como cuando te compraba la Super NES Mini para poder jugar a Star Fox 2. Pues lo mismo, exactamente igual. En cuanto al software, ya tiene un valor intrínseco. Sí, incluso otro más. Hay otro que le pasa, está en la misma situación que el Golden Axe, o el Golden Axe tiene más nombre, que es el Dark Edge, un juego de lucha curiosísimo. Digo curiosísimo porque es en 3D y cambia la perspectiva. Es un poco más complicado de jugar, porque los juegos en 3D en una época intentaron aprovechar las 3D para poder moverse en distintos planos y demás. Y la verdad es que me faltan dedos y manos para poder controlarlo. Pero oye, es muy chulo y, como tú dices, es un juego que no está en ninguna recopilación, ni ha salido nunca, nada más que en la máquina original y aquí. Bueno, son cosas que es un buen añadido. Además, incluye buenos juegos. Aparte de Virtua Fighter, que lo de jugar a Virtua Fighter en una recreativa mola un montón. A mí la verdad es que me gusta mucho la sensación que transmite, la verdad. Pero también tiene el Thunder Force AC, que es un mata-mata, un mata-marcianos o el Shoot 'em Up, alucinante, que me está gustando mucho, los de Golden Axe, hay muchos juegos tipo Tetris, como los Columns o Puyo Puyo, muchos varios beat'em-ups y varios de lucha, o sea que eso está bien. Hay uno que me ha sorprendido, que es el Arabian Fights, que está ambientado en la península arábiga y es una especie de beat'em-up en el que te salen los personajes, aunque es en 2D, te salen personajes de delante a atrás, de atrás a adelante, muy espectacular. Está bastante bien, hay mucha variedad y calidad. La verdad es que en ese aspecto la consola es una gozada, se puede jugar muchas cosas. Y luego encima se puede utilizar, está muy limitado en cuanto a qué se puede usar, porque tienes o mandos para poder jugar, pero propietarios, o un Fighting Stick que también han sacado propietario y que, bueno, están bien. Pero si te compras un adaptador de la marca MyFlash, permite utilizar un montón de mandos y de Fighting Sticks distintos. Y así he jugado con el mando de PS4, aunque sinceramente lo más satisfactorio ha sido jugar con el Fighting Stick, que lo puedes jugar tanto por Bluetooth como conectándolo directamente por USB. Por ejemplo, el Fighting Stick no lo tengo por Bluetooth, sino es por USB, pues con el cable lo he conectado. Y sin embargo, con el PS4, pues claro, por Bluetooth. Y la verdad es que esto supongo que es otra herejía para la policía del retro, pero en cambio es muy cómodo jugar tirado en el sofá, sinceramente. Que normalmente los cables de los mandos pues llegan hasta donde llegan y ya no te puedes mover más. Y luego hay una cosa, no se iba a sacar esta consola en Occidente, pero hace muy poquito Limited Run Games ha vendido 3.500, bueno, hace muy poquito, el viernes pasado, ha vendido 3.500 consolas que sacaron para aquí a unos $129, más gastos de envío. Pero yo recomiendo echarle un vistazo a Amazon Japón o a las tiendas japonesas, pero sobre todo a Amazon Japón, porque ahora lo va a distribuir en Europa la consola Fanstock, una empresa que a partir de mayo la vende, pero la vende a $172. 172 euros, perdón. Lo que me parece una salvajada, una especulación que no entiendo. La consola en Japón costaba 12.800 yenes, es decir, 99 euros. De 99 euros a 172 euros, no está mal, ¿no? Menudo cambio. Es que yo creo que esto es lo que pasa cuando no se encarga de la distribución la propia compañía, sino que llega otro, la compra, se la trae, etcétera, etcétera. Entonces van a repercutir en ti los gastos extra que no tiene el propio distribuidor. Yo lo que no llego a entender es por qué Sega no le ha visto a esto salida comercial, porque la tiene a raudales. Esto en Europa, bueno, en Occidente, Estados Unidos, Europa, tal, donde sea, esto se hincha a vender. No llego a comprender cómo no la han visto la... Totalmente. Mira, las 3.500 consolas tardaron apenas 20 minutos en estar vendidas todas. O sea, no tardó nada. Y es que tiene razón, será eso, porque la distribución es muy increíble entenderlo. Por ir terminando, solo decir que en Japón, comprando en Amazon, te cuesta la consola puesta en casa, o sea, con los gastos de envío y con los gastos que conlleva el impuesto de importación, que te hacen un pequeño depósito, al final sale por 116 euros. Sigue siendo mucho más barato traerla de Japón que comprarla que va a salir en Europa. Así que yo recomiendo echarle un vistazo de vez en cuando si a alguien le interesa y que lo vea. Sí. Además, con dos ventajas. Es muy fácil devolver algo en Amazon, como todo el que compra ahí lo sabe. Y encima me tardó literalmente 4 días. La pedí un jueves y el lunes la tenía. De Japón, sí. Yo flipaba, la verdad. ¿Pillado con el taburete ese que venía de...? No, y me estoy arrepintiendo todo. Vale, llevo pues intentando el taburete de una semana y pico, pero nada. Es lo que hay, tenemos que cortar, lo siento muchísimo, porque nos está esperando Marta y tenemos que hablar con ella. Qué ganas teníamos de volver a hablar con Marta, porque siempre cada mes es a ver qué nos trae hoy, a ver qué nos trae. Es como el Día de Reyes, siempre hay algún regalo, en este caso una lección que nos hace pensar en torno al videojuego de una manera diferente. Y eso es una cosa que yo siempre aprecio, me pasaba ya desde la carrera en la asignatura de guión audiovisual, que de repente esas obras que te han acompañado toda la vida, esas películas que te encantaban y no sabías por qué, empiezas a descifrar el código, el lenguaje oculto y utilizado por el creador. Y creo que eso también le da una riqueza y hace que veamos el mundo, lo podamos percibir de otra manera, que también es fantástico. Así que bueno, Marta, bienvenida. Hola. Antes de nada, decir que para mí el regalo es compartir un ratito con vosotros siempre. Y bajo ese cambio de óptica que decía,

Pues sí, he de decir que vale, la versión de Skyrim de Switch tiene que ser chunga, pero yo... La de VR. No. La de Play 3. Ojo, que eso es doloroso. Os lo digo. Pixel art. La primera vez que yo he vivido... la memoria. Cierres forzados de que te saca del juego al lobby, eso en la Play 3 era el pan nuestro de cada día. Y con todo y con eso, eché casi 100 horas al juego. Bueno, lo dejo. A ver, ya nos contarás, ya desarrollarás en el informe. Y de la misma forma, Traders, nos vemos muy pronto. Pues sí, nos vemos muy pronto. Yo sí estoy con la de VR, aunque creo que me está derrotando, ¿eh? Creo que seguiré con la normal, porque Hombre. hazlo. Qué valor. Es durita. ¡Qué valor! Bueno, pues nada, lo dejamos en este punto. Esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao.